Yo. Easy. Ahora sí. Probando. Tengo flow. Para el corillo de Miami. Desde Puerto Rico. Top dollar. Pa. Uno te busca nada y tú lo sabes. Baby, seguimos aquí encendido. Top dollar en la casa. Vamos, no le pares a nada. Llegó el Spider Man. Sale para la temilla, acaba para la cara el Caimán. Top dollar, mamá, bicho socio, no te busca nada. Dejándote en la mamona como el fucking choco para explosivo. Así que estate pendiente. Si no te arrepientes, cabrón, va a perder los dientes. Miente al decir que eres real. Voy a sonar y rápido te pegas pa' mamá. Flow. Atrate manso, papi, que la calle está caliente, bote ganso. Está buscando que yo te revienta, te manso. Papi, que la calle está caliente, bote ganso. Está buscando que yo te revienta, te manso. Papi, que la calle está caliente, bote ganso. Está buscando que yo te revienta, te manso. Papi, que la calle está caliente, bote ganso. Está buscando que yo te reviento. Es sencillo, ando con el rey de los ladrillos. Mira que no sirve, bajar el martillo. Yo le sigo pasando. A todo el corillo de Top Dollar. Ajá. Real G for Life. Desde Puerto Rico hasta Miami. A todos los estados. Orlando, Kissimmee. Valencia. El área metro encendida. A fuego. Tú lo sabes, papi. Matando la competencia 24 horas. Con Easy, el anormal. El demente. Bodega. Oye, Vivi. Seguimos, papi. Pasándoles el macar. Están en depresión. No llegan aquí. El que juega con candela, tarde o temprano, se quema, cabrón. Si lo sabes, no te ponga bruto. Tú lo sabes, cabrón. Estúpido. A fueguillo. Oye, Drew, dile que somos los únicos que lo sabemos hacer así. Que no hay más ninguno. Broadway, dale para acá. A fueguillo. Tengo flow. Tengo flow en la casa. Dile, dile. A República Dominicana. Pasó el corillo de los minas. Lápiz. This is for real, nigga. What? Motherfucker. We are the black. Easy, el retardado mental. What? Oye, vi, dile que si jode mucho, van para los Everglades. A que no aparezcan nunca. Para los Everglades van.